Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a este espacio dedicado a los amantes del deporte, al aire libre y de la vida saludable. Nordic Walking para todos. Represento a la tienda especializada de nordicwalking.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para practicar marcha nórdica con comodidad y seguridad, desde bastones y mochilas hasta ropa técnica y accesorios seleccionados con mimo. Y si estás empezando o quieres mejorar tu técnica, no te pierdas la guía gratuita de marcha nórdica que hemos preparado para ti. thenordicwalking.com/guia-gratis. Dejo el enlace en las notas del programa. Te ayudará a dominar la técnica, conocer tus beneficios y empezar a disfrutar de este deporte desde el primer paso. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar las Fragas do Eume, en Galicia. Nos basamos en un texto que habla de senderismo y de marcha nórdica por allí. La idea es entender por qué este parque natural es tan, tan especial. Dicen que es uno de los bosques atlánticos costeros mejor conservados de Europa y ver cómo la marcha nórdica puede ser una forma, bueno, fantástica de vivirlo. Vamos a meternos en harina. Exacto. Vamos a ver qué son exactamente estas fragas, ¿eh? Su biodiversidad, que es única, cómo el río Eume ha modelado todo esto y, claro, el legado histórico que hay entre los árboles. Todo esto, pues, conectado con la marcha nórdica que describe la fuente, ¿no? Vale, para empezar, el texto dice fragas. ¿Qué es eso exactamente? Pues mira, imagina un bosque muy, muy denso, húmedo, casi selvático, donde la luz apenas entra, ¿sabes? Lo que define a las fragas de Eume, según leemos, es que es un bosque atlántico, pero pegado a la costa. Y tiene un microclima muy, muy particular. O sea, húmedo y templado, casi todo el año. Ajá. ¿Y ese microclima por qué es tan importante? Ah, aquí viene lo interesante que destaca el texto. Ha permitido que sobrevivan plantas de la era terciaria, imagínate. ¡Wow! Es lo que se llama un ecosistema relicto, como un refugio biológico, ¿no? Un museo viviente casi, con plantas que en otros sitios de Europa pues han desaparecido. Y la geología ayuda mucho. El río Eume ha cavado un cañón profundo, ¿eh? Hasta 300 metros. ¿300 metros? Sí, sí. Y eso, junto con la orientación del valle, pues mantiene la sombra y la humedad siempre. Entiendo. ¿Y eso, para alguien que quiera ir a caminar por allí, quizá con los bastones de marcha nórdica, qué implica? Pues implica, como detalla el texto, que los senderos son frescos, incluso en verano, que eso se agradece mucho. Y te encuentras un terreno muy variado. Tienes tramos llanos, pegados al río, y luego otros más técnicos, con cuestas. O sea que es bueno para la marcha nórdica. Justo. Ideal porque te permite trabajar todo el cuerpo, mantener un buen ritmo y sin pasar mucho calor. Y además del clima, la biodiversidad. Es que suena increíble lo que menciona el texto. Helechos prehistóricos, laureles, madroños, robles centenarios, los carballos, sauces. Y luego la fauna, lobos, corzos, nutrias. Madre mía. Sí, sí, la riqueza es enorme. Y el texto insiste mucho en la experiencia sensorial. No es solo lo que ves, es lo que oyes. El agua, los pájaros, las hojas al pisar. Esa atmósfera te acompaña. Por eso es tan importante lo que recomienda la fuente, caminar en silencio. Claro. Para no molestar a los animales y, bueno, para poder sumergirte de verdad en ese sonido, ¿no? Hemos hablado de la naturaleza, que parece casi virgen, pero el texto también dice que está lleno de historia, ¿verdad? Efectivamente. No es solo bosque. Hay restos de gastros de antes de los romanos. Está todo el legado medieval de la familia Andrade. Y luego, dos joyas. Los monasterios. Uno es San Juan de Cabeiro, del siglo IX. Está en medio de la fraga. ¡Qué pasada! Increíble, sí. Y el otro es Santa María de Monfero, que ya es barroco y está un poco más apartado. Integrar la visita a estos sitios, como sugiere el texto, pues convierte la caminata en algo más profundo, ¿no? Más que solo ejercicio. Me pregunto cómo encaja eso en una ruta de marcha nórdica. ¿Se puede combinar bien? Sí, sí. El texto menciona rutas señalizadas que lo hacen fácil. Por ejemplo, la ruta de los encomenteiros. La describe como accesible, con buenas vistas, y te lleva directo a Cabeiro. Ah, bien. Y luego está la del Camiño Bello, que dice que es más exigente, para meterte más de lleno en el bosque. Vale. Y para la gente que practica marcha nórdica, ¿qué consejos prácticos da la fuente? Pues, cosas clave. Usar las puntas de goma en los bastones. Muy importante para no erosionar los caminos. Claro. Comprobar siempre cómo están las rutas antes de salir. Que no haya problemas. Llevar buen calzado, que el terreno puede estar húmedo o irregular. Y lo que decíamos antes, el silencio, para poder ver animales y por respeto al lugar. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal que nos deja el texto. Pues yo diría que presenta las fragas de Ume como un destino excepcional. No solo para familias activas, ¿eh? Para cualquiera que busque conectar con la naturaleza haciendo ejercicio. Es una oportunidad educativa, sensorial y cultural también. Va más allá de hacer deporte, es descubrir un entorno único. Queda clarísimo, una mezcla potente. Ecosistema único, senderos perfectos para marcha nórdica y un viaje por la historia gallega. Y por dejar una idea ahí, para pensar, el texto menciona de pasada cómo ha habido históricamente una convivencia entre las aldeas, los campos de cultivo tradicionales y la naturaleza salvaje dentro del parque. Quizás podríamos preguntarnos ¿qué podemos aprender de esa coexistencia pasada en las fragas para gestionar hoy otros espacios naturales de forma sostenible, buscando ese equilibrio entre la gente y la conservación, ¿no? Es una idea. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que puedes descargar gratis la guía completa de iniciación a la marcha nórdica desde thenordicwalking.com/guia-gratis y que en nuestra tienda tienes los mejores productos seleccionados para este deporte. Bastones, ropa, mochilas, libros y muchas cosas más que te pueden servir para hacer Nordic Walking. Dejo el enlace en las notas del programa. Y si tienes una tienda o proyecto relacionado con la marcha nórdica, senderismo o vida activa al aire libre y quieres patrocinar este podcast, escríbeme a través del formulario en la web. Estaré encantada de colaborar contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, camina, respira y disfruta. Con marcha nórdica, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.